su bebé, hay un bebé que está tomando la teta también, se está alimentando, y estamos en vivo para Radio Kermés de acá de Santa Rosa. ¿Quién quiere hablar? ¿De dónde son primero? De Zapala, Neuquén. ¿Cómo es tu nombre? Buen día. Miguel. Miguel. Venís al acto de Cristina, más vale. Sí, mamá, sí. Somos un grupo de jóvenes que somos de encuentro, nuevo encuentro. Nuevo encuentro. De Zapala. Bien. Ajá. Y vivimos una... ¿Cuántas horas viajaron? Como 10 horas. 10 horas y media. Sí. ¿A qué hora llegaron? A las 6 de la mañana. Sí. Uh-huh. Bien. Están con expectativas de verla, ayer llegó al hotel, no sé si pudieron ver algunos videos, algunas fotos, pero ya está acá en Santa Rosa, se ha reunido con el gobernador. Están temprano porque quieren agarrar un buen lugar, esa es la idea. Eso sí, llegamos temprano porque no sabíamos cómo el movimiento que iba a hacer acá. ¿Conocían Santa Rosa, conocían La Pampa? Yo no, nunca, primera vez. Somos una ciudad chica, pero hoy se revolucionó. Sí, es chica y todo humilde. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a acercar a otro... ¿Cómo es tu nombre? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Juan. ¿También de Zapala? También de Zapala, venimos acá al acto de Cristina. Bueno, con mucha expectativa, ¿no? De tratar de verla, tratar de quedar lo más cerca posible. ¿Cuántos autos vinieron? No, venimos en colectivo. Venimos en colectivo, sí, somos un grupo bastante numeroso, colectivo prácticamente lleno. Así que, pero bueno, con mucha ganas. ¿Dónde los dejó el colectivo? Porque estamos a unos, no sé, quizá un kilómetro de acá, porque hay un lugar, un sector donde están, donde aparentemente van a estacionar los coles. Así que estamos medio lejos acá, pero bueno. Ajá. ¿Qué le dirías si la tenés cerca, Cristina? Ah, el apoyo incondicional. Estos últimos 4 años nos ha hecho muchísima falta. Y bueno, tenemos toda la plena confianza, hasta la certeza se podría decir, por los números más que nada, ¿no? Que bueno, que vamos a hacer gobierno de vuelta, a volver y vamos a reivindicar todas las luchas que hemos perdido en este último tiempo. Que vamos a tratar de dignificar un poco más a la gente, el pueblo, digamos, que está padeciendo muchas necesidades, hay mucha... pero bueno, como te decía, lleno de emoción muy grande, ¿no? Porque ¿son trabajadores? Todo, sí, todo laburante, la verdad, todo laburante. Estos últimos años, bueno, pensando en eso, ¿no? Que es eso, en la vuelta y en reencontrarnos, digamos, con todo lo que hemos ido perdiendo, todo el terreno que se ha perdido en cuanto a justicia social y a todo lo que hemos tenido que relevar. No, trabajo. Sí, trabajo, fundamental. Y eso viene de la mano de todo lo demás, ¿no? De todos los derechos, todas las cuestiones. Y aprovechando este gran 17 de octubre, ¿no? Que para reafirmar todavía más la incondicionalidad para con la conductora, ¿no? ¿Qué piensan de Berna ustedes? ¿Cómo lo ven a Berna? Mira, nosotros tenemos una... Bueno, viste cómo se ha ido manejando todo este último momento, este último tiempo, ¿no? Ha sido medio... Pero bueno, la unión es fundamental. Es fundamental, ya lo dijo Cristina, ¿no? Ella relegó muchísimo en cuanto a ceder la candidatura y bueno, ella nos dejó un claro ejemplo a todos, ¿no? De cómo debemos de obrar y cómo debemos actuar para con todo esto. La unidad es fundamental. Si estamos propuestos, digamos, a querer otro tipo de gobierno, a sacarnos del neoliberalismo, esta tercera embatida del neoliberalismo, tenemos que estar unidos y juntos, que eso es lo que quisieron lograr y en parte lo lograron, en algún tiempo lo lograron. ¿Es que contribuyó Berna para eso? En algún momento estuvo un poco... Ya el recuerdo de 2011. Sí, están, hay ciertos archivos, digamos, que por ahí son medio... que duelen. Duelen, es como todo, pero la jefa lo dijo. La unidad, aunque duela, y bueno, y a eso no, tenemos que sujetar. Bueno, muchas gracias. No, nada. Bueno, nosotros seguimos recorriendo Pali la Laguna Don Tomás. Vamos a acercarnos a estas dos mujeres que no quieren hablar, pero sí las vamos a hacer hablar en un minuto. ¿Cómo es tu nombre? Buen día. Belén. ¿También sos del grupo de Zapala? Sí, el grupo de Zapala. Bien. Viniste con tu bebé, le estabas dando la teta, estaban desayunando casi. Sí, un desayuno rapidito. ¿Cómo fue el viaje? Tranquilo. Y largo, sí. Pero, ¿habías estado en algún otro acto de Cristina? No, es la primera vez. Sí, estamos participando en un salón allá en Zapala, provincia del Neuquén. Bueno, con expectativas. Sí, muchas. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, un grupo de Zapala que llegaron hoy más temprano en un colectivo. El colectivo, como vos decías, lo está dejando más o menos a un kilómetro y medio de este lugar. Ellos están justo frente al monumento de Raúl Alfonsín. Nosotros estamos en ese lugar y estamos viendo para el lado este de la laguna todo el armado de los escenarios, del escenario principal, que no tiene techo, hay que decirlo así, no tiene un resguardo en el caso de que llegue a llover. Por ahora no llueve, sí llovió durante casi toda la noche, ahora quedaron algunos vestigios de esa lluvia con algunos charquitos y demás, pero se nota la humedad, eso es lo que se percibe, y por ahora no hay lluvia, sí un vientito alentador, esperanzador, que seguramente se va a llevar las nubes, pero este es más o menos el clima que se vive en la Laguna Don Tomás. Hay acceso, hay tranquilidad por